No menosprecies las profecías. Es el tema que nos ocupa cuando vamos llegando ya al final de la consideración del estudio de la doctrina de las últimas cosas. Esperamos, estimado radio oyente, que al terminar con esta serie de estudios, usted se haya enriquecido en una mejor comprensión de las Sagradas Escrituras. Y le agradecemos su amable compañía. Continuamos con nuestro tema el día de hoy. Si se toma en consideración solo el amor de Dios, no se creería en el infierno ni tampoco en el lago de fuego. Pero aún en este ejemplo hay que confesar que se habla del amor en una manera incompleta. El amor, que no toma en cuenta los resultados de sus acusaciones, tarde o temprano encontrará que lo que parecía ser un beneficio llegó a ser un perjuicio. Para ser eficaz, el amor tiene que ser acompañado por la sabiduría y la justicia. Ahora bien, cuando estamos hablando de este tema, de cómo formular un concepto adecuado del propósito divino a través de las edades, tenemos que volver a recordar estas verdades. Alguien quizás preguntará, ¿pero por qué? ¿Qué tienen que ver estas verdades que ya hemos mencionado en el último programa y el día de hoy también con el regreso de Jesucristo? Pues no es solo para recordar que es este mismo Cristo que vendrá, aquel que es amor y justicia al mismo tiempo y que viene como galardonador tanto también como juez. También repetimos estas verdades para que recordemos por ahora que en parte conocemos, como dice el escritor Pablo a los corintios, y en parte profetizamos, y por lo tanto no nos conviene seguir en forma ciega a ningún hombre y creer todo lo que se dice. Lo que buscamos es la verdad, no cierto sistema o cierta enseñanza humana. No debe haber disputa acerca de que la única autoridad en la profecía es la Biblia. Esto ya es claro. Este, es decir, la Biblia, es un libro de enseñanzas muy profundas, pero no es puro enigma. Cualquiera que sabe leer o aún escucharlo puede comprender la manera de recibir la vida eterna. Al pensar en el futuro, entonces, no es propio al hombre decir que Dios no dejará a su iglesia pasar por la tribulación, por cuanto Dios es Padre compasivo, que ama a sus hijos y no permitiría que sufriera así. Pero esto es razonamiento humano. Está muy bien que usted esté convencido de esto, como miles más, de que la iglesia será arrebatada en el aire antes de la tribulación, pero debe tener mayor base para su creencia que el concepto suyo de lo que conviene a Dios hacer o no. Cada mártir cristiano, desde Esteban hasta Santiago y hasta los del día de hoy, prueba que los cristianos pueden sufrir. El dar su vida por Cristo no es incompatible con las declaraciones de Dios que Él está con nosotros y que nos cuida. La promesa es que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Pero eso no excluye la posibilidad de morir. Ciertamente, Esteban estaba consciente de esto. Él estaba consciente de que Jesucristo le acompañaba en su muerte. No pereció, aunque murió. Otro pensamiento erróneo cuando empezamos a formular un concepto del propósito divino a través de las edades es el concepto que el cristiano declara que es imposible que Dios permita que las cosas han de seguir de mal en peor. Algunos insisten en que el Evangelio ha de transformar el mundo porque es imposible que Satanás salga triunfante. Pero esto es lo mismo que decir que la iglesia y las condiciones presentes son los únicos recursos de Dios. Y si estos no producirán el reino de Dios en la tierra, entonces todo está perdido porque no habrá más que hacer. Nos preguntamos, ¿quién es el hombre para de esta manera limitar a su hacedor? Dice el salmista, así volviéronse atrás y tentaron a Dios y limitaron al Santo de Israel. En el Salmo 78, verso 41 de la versión moderna. Repetimos entonces, tengamos cuidado de no basar ninguna doctrina sobre nuestras ideas de lo que Dios tiene que hacer. Él es el Dios de los ejércitos. Él es el Dios de las batallas. Y ha predicho que habrá guerras, rumores de guerras, persecuciones y tribulación hasta que Él regrese. Es muy importante, amable oyente, que el siervo del Señor Jesucristo tenga cuidado de sí mismo y del rebaño, para que los lobos rapaces y los hombres perversos no roben las ovejas. En estos días, hay personas que se presentan como grandes conocedores y grandes maestros de la Biblia, y terminan por quitarnos casi toda la palabra. Generalmente, empiezan por decir que el Evangelio de Mateo es solo para los judíos, no para la iglesia de esta dispensación. Y luego extienden esta idea a los sinópticos o a todos los cuatro evangelios. Algunos empiezan una nueva dispensación con la muerte de Esteban, y otra todavía al terminarse el libro de los Hechos. No admiten nada del Nuevo Testamento como aplicable a la iglesia actual, sino las epístolas de Pablo que él escribió mientras era prisionero en Roma. Estos argumentan que recibió nuevas revelaciones de Dios que constituyen las únicas reglas para nosotros. Pero esta creencia roba a la iglesia de todo lo que enseñó Jesucristo mientras él estaba encarnado, junto también con la mayor parte de los otros libros. Pintan a los apóstoles Pedro y a Pablo como irreconciliablemente opuestos uno a otro. Pedro y su iglesia judaica y el Evangelio de obras, y Pablo con su iglesia y el Evangelio de la gracia. Tienen a Cristo como bajo la ley mosaica y sus enseñanzas como solo para los judíos. Conviene, querido oyente, fijarse en que la predicación de Cristo y la doctrina de Cristo no se refieren a la predicación de los hombres acerca de Jesucristo, sino a lo que Él, como testigo, realmente predicó y enseñó. Una exhortación más queremos hacer, y acerca de lo que debemos evitar al formularnos un concepto adecuado del propósito divino en las edades, y es este: el permitir que nuestro interés en las profecías se degenere al punto de ser solo argumentación. Al hablar de la venida de Cristo, Pablo nos dice que debemos alentarnos, es decir, confortarnos con estas palabras, refiriéndose a su experiencia de haber escuchado al Señor Jesucristo resucitado, les declaraba en los profetas y en todas las escrituras lo que de él decían. Los dos discípulos testificaron también: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Así que estudiemos las profecías con el propósito de alentarnos unos a otros y no argumentar los unos con otros. La dificultad estriba en que cada persona se interesa tanto en buscar los textos bíblicos que apoyarán sus ideas acerca de los detalles de eventos futuros que pasa por alto lo que de Cristo dicen. No hay gozo ni ardor de corazón en tal proceder. Un ejemplo de controversia es esto que encontramos en un libro escrito para refutar las enseñanzas de la profecía por el señor J.N. Darby. Él escribe así: él dice que Jesucristo enseñó a los hombres a precaverse de aquellos que enseñan, número uno, que su venida sería secreta, o que su venida era inminente, o sin relación a eventos proféticos, o que precedería a la venida del anticristo, o que precedería a la gran tribulación. Por cierto, aquí se puede alegar que estos pasajes dejan aplastados a los seguidores de Darby, fulminando contra los que le imitan, pero hay refutaciones para todo, aún sin acudir a la alegación de que eso se encuentra en Mateo y es para los judíos. En la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5 del verso 1 hasta el verso 10, se ve que Jesucristo viene como ladrón en la noche para los que no le esperan. Dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. La creencia de su venida en dos etapas, entonces, contesta cada punto. En un solo pasaje, en Lucas 17, podemos leer que el reino no viene con advertencia, que esté entre vosotros y que sería como el relámpago. Al mismo tiempo, tenemos que admitir que hay pasajes que requieren una espiritualización exagerada si hemos de darles una interpretación diferente de la que es obvia. Por ejemplo, Hebreos capítulo 2, verso 5. Dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Recordamos que la palabra mundo es la traducción que significa el mundo habitado. Es la raíz de nuestra palabra economía. Y cuando el Señor Jesucristo dice que no ha sujetado el mundo habitado venidero a los ángeles, es muy difícil escapar la prueba de un reino futuro en este mismo mundo, gobernado por los salvados. Cierta controversia es inevitable, sí, pero no debe dominar la doctrina o la profecía. En vez de ser dogmáticos en los detalles, querido oyente, nos conviene decir algo como, para mí, esto es lo que creo. Y antes de terminar la lección para el día de hoy, amable oyente, permítame decir esto. No nos será extraño que algunos oyentes o estudiantes de este programa sientan, por decir, cierta desilusión o frustración con el tema del programa. Quizás hay algunos que esperaban más controversia, tal vez, o acaso que resolviéramos a su entera satisfacción todos los problemas acerca de las diferentes interpretaciones. Muchos maestros en las escuelas bíblicas enseñan clases de profecía en manera dogmática, presentando solamente sus propias interpretaciones, sin permitir que sus alumnos hagan preguntas, piensan convencer a los alumnos por medio de tal proceder, que su interpretación es la única aceptable y la única bíblica. Cuando el cristiano serio reduce sus creencias al denominador común y desea evitar los peligros de fundarlos sobre razonamientos humanos o de tomar en cuenta un solo atributo divino o sobre su propio concepto de lo que conviene a Dios hacer, o llevar el dispensacionalismo a un extremo en busca de explicaciones fáciles que muestran gran perspicacia, es preciso entonces examinar bien el proceso mental en esa reducción. Poniendo a un lado las otras ideas, sugerimos que lo haga concretándose a delinear, es decir, trazar la historia y obra de Jesucristo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Hay otra falta que algunos estudiantes de las profecías encontrarán en nuestro libro de estudio. Algunos encontrarán en nuestro libro de estudio la ausencia de un dibujo, de un diseño, de un diagrama o esquema. Tal presentación gráfica, querido oyente, generalmente ayuda mucho, sí, en darse cuenta rápidamente de la enseñanza general de un libro sobre la profecía, pero también a veces es inflexible y no hace diferencia entre lo dogmático y lo sugerido. No más. Hemos hecho varios esquemas durante el ministerio, en el púlpito y en las aulas, y los apreciamos altamente, pero no nos ha parecido que el Espíritu Santo nos dirija a usar uno en este curso de la profecía. Dicho lo cual, entonces, ahora queremos presentar un resumen del plan y los propósitos de Dios durante los siglos. Empezamos con el trino Dios en la eternidad pasada. Antes de haber mundo, antes de haber luna, sol, estrellas o criatura de cualquier clase, la Biblia dice que las tres personas de la Deidad se gozaban en su amor y compañerismo mutuo. Llegó entonces el tiempo en que hubo de manifestarse el carácter de Dios, creando primero los ángeles, luego el universo y por último el hombre. Pero vamos a continuar con esto en la próxima clase. Le espero. Le agradecemos mucho su amable compañía y esperamos que estos estudios les sean de ayuda. Y cualquier pregunta que usted pueda tener, le invitamos a que la dirija a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Aquí está nuestra dirección para el correo electrónico, academia@hcjb.org.